siempre te acompaña él, y de pena muero yo, porque siempre te acompaña él. Con verte pasar sola, porque así podría entenderte.